Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Todo el tema de los yoes, esos yoes que están ahí, que aparecen, que muchas veces no somos conscientes de que están presentes en nosotros. Y por mi parte lo que voy a compartir es sobre otro yo, pero un yo distinto, un yo diferente, un yo que es realmente nuestra esencia, que es realmente lo que somos y que en distintas corrientes espirituales se le ha denominado el yo soy, el yo soy. Ese yo soy está muy presente en corrientes espirituales, vamos a llamarle modernas, no sé, Saint Germain, pongamos por caso, hizo de él un baluarte muy importante de todo lo que aportó y todo lo que compartió, y también está presente en corrientes espirituales antiguas. Verbigracia, en la Biblia, el yo soy aparece de una forma reiterada, y especialmente importante es ese momento que se recoge en el libro del Éxodo, si no recuerdo mal, en el 3.14 del libro del Éxodo, donde Moisés sube a aquella montaña donde tiene el encuentro con la divinidad, y al preguntarle a la gente que está abajo cómo tengo que decirle que te llamas, esa divinidad le contesta diciendo: dile que yo soy el que soy, yo soy, yo soy el que soy. Y vamos a arrancar, por lo menos voy a arrancar, compartiendo acerca del yo soy, y ya vamos viendo lo que va fluyendo. Si os parece, yo voy a hacer una introducción que no tengo ni idea del tiempo que va a durar, no sé si nos va a pillar todo lo que tenemos esta tarde o no, pero en cualquier caso me imagino que más de esta tarde no, con lo que ya mañana por la mañana, si no esta tarde, pues tendremos oportunidad de abrir un coloquio en orden a lo que vayáis sintiendo y percibiendo a partir de lo que yo haya expuesto, y el taller ya se irá desenvolviendo de mano de lo que sintamos de corazón, de mano de la vida y de mano de la providencia. Vamos a entrar en el yo soy. Pasa sin problema. ¿Hay alguna silla allí? Lo primero quizás sea poner en común que no todos los seres humanos tienen la conciencia abierta, tienen una conciencia plena de lo que es, de lo que son, de lo que es real. Hay muchas personas que todavía en su estado conciencial, en su proceso conciencial evolutivo, y no es ningún tipo de crítica, sino que es simplemente un diagnóstico, sin ningún juicio implícito, desde el mayor respeto, con el mayor amor, hay muchas personas que viven en la inconsciencia. Están en el sota, caballo y rey de lo físico, de lo material, plenamente identificados con su yo físico, mental y emocional, sin percibir otros elementos que también forma parte de nosotros mismos y que van más allá de ese yo físico, mental y emocional. Y en definitiva hay mucha gente que todavía navega por esta vida en aguas de inconsciencia. Evidentemente la responsabilidad es de cada uno, no la tiene nadie. La responsabilidad es de cada uno, en pro y en lo que tiene que ver con su proceso conciencial y evolutivo. La creación, todo lo que existe se basa en el amor, y de ahí que haya libre albedrío, no hay predeterminismo, y eso es lo que posibilita precisamente que cada cual vaya desplegando sus velas como considera oportuno, y por tanto el respeto y el amor tiene que estar por delante de cualquier otra consideración. Siendo cierto, no obstante, que esa inconsciencia es responsabilidad de cada uno, también es verdad que estamos en un sistema, que estamos en una sociedad, que estamos en una economía donde hay gente interesada en que esa inconsciencia se mantenga, que esa inconsciencia no se rompa. Sin olvidar que la inconsciencia es responsabilidad de cada uno, lo vuelvo a repetir, no obstante, es también cierto que hay gente interesada en que esa inconsciencia se mantenga, porque de esa manera la gente, los seres humanos, se convierte en un rebaño dócil que pueden ser fácilmente manejados en orden a los intereses que ellos puedan tener, normalmente muy ligados a temas egoicos de acumulación de poder, de riqueza, de dominio, y para eso le interesa que la gente se mantenga en la inconsciencia. También con relación a esta gente que se empeña en dominar, en controlar, en manipular para que la gente se mantenga en la inconsciencia, también hablo de ellos con el mayor amor y con el mayor respeto. Están también en su proceso conciencial evolutivo, lo cual no quita que nos demos cuenta cómo actúan y que están ahí. desde la perspectiva de cómo intentan que la gente se mantenga en la inconsciencia, utilizan muchísimos mecanismos, utilizan muchísimos instrumentos, desde los medios de comunicación a el sistema denominado educativo, aunque realmente tiene mucho más de formateo que de educación, mucho más de formateo de la gente que de educación. Y todos los instrumentos que tienen a su alcance lo utilizan para lanzar unos mensajes que mantengan a la gente en la inconsciencia. Y hay tres grandes mensajes que tienen este perfil, que son utilizados para mantener a la gente en la inconsciencia, por más que la inconsciencia finalmente sea responsabilidad de cada uno, porque todos podemos ver lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son estas tres líneas temáticas, por llamarlo de alguna forma, estos tres grandes mensajes, estas tres grandes tipologías de mensajes? Voy a hacer referencia con brevedad a cada uno de ellos. El miedo, en primer lugar. En segundo lugar, el convencimiento que se intenta meter en la gente de que este plano en el que estamos es un plano nauseabundo, es un plano imperfecto, es una especie de valle de lágrimas del que tenemos que salir corriendo cuanto antes mejor, en cuanto podamos. Y en tercer lugar, que es lo que más enlaza con el tema del yo soy, que voy a abordar con más profundidad, la creencia en el tiempo. La creencia en el tiempo. El tiempo no existe, pero la gente cree en él. Y el sistema hace todo lo posible para que la gente siga todavía enganchada a esa falsa creencia de que el tiempo existe. Y la creencia en el tiempo, como tendré ocasión de ir desgranando, distorsiona la conciencia, distorsiona el pensamiento y nos introduce en un mundo lleno de inquietudes y de sufrimientos. Antes de entrar en este último apartado, permitirme que hable brevemente de los miedos, hable brevemente de ese segundo apartado de intentar que la gente crea que esto es una especie de plano nauseabundo del que hay que salir corriendo cuanto antes, y por fin entraremos en la creencia en el tiempo, que nos llevará a hablar del aquí ahora, y el aquí ahora nos llevará a hablar del yo soy. Con relación al miedo, con relación a la inseguridad, creo que es el elemento de distorsión, el elemento de manipulación más sencillo de comprobar y de entender. Parece bastante evidente que el sistema utiliza los mecanismos que están a su alcance, por ejemplo, de una forma muy clara, los medios de comunicación, para que la gente tenga miedo, para que la gente tenga temor, para que la gente sienta inseguridad. Uno enciende cualquier informativo de una gran cadena de televisión o de una gran emisora de radio y lo que se encuentra son multitud, entre comillas, de noticias, de eso que se ha dado por denominar noticias, y todas, o casi todas, un enorme porcentaje de ellas tienen este sesgo. Conllevan un mensaje subyacente, implícito, de miedo. Siempre son actos de violencia, de barbarie, de confrontación, de conflicto, de dolor. Esos medios de comunicación nunca, nunca, nunca hacen referencia a los millones de cosas que suceden todos los días, que están llenos de amor y que están pasando en el mundo, que están pasando en nuestro país, que están pasando en nuestra ciudad, que están pasando en nuestro barrio y que están pasando incluso en nuestra comunidad de vecinos y en nuestra propia casa. Y eso es como si no existiera. Y en cambio, donde ponen el acento, están buscando en qué parte del mundo ocurre algo para inmediatamente, cuanto antes, ¡plac!, informar, cuando lo que nos están informando realmente como mensaje implícito contiene un mensaje que al que lo recibe le ocasiona inseguridad, lo desconcierta, le ocasiona miedo, le ocasiona temor. Y ese miedo, ese desconcierto, ese temor es el caldo de cultivo que los que manipulan el sistema desean para que nos mantengamos precisamente inconscientes. Porque cuando una persona está instaurada en el miedo, cuando una persona no hace otra cosa que temer la vida que tiene a su alrededor, es imposible, por ejemplo, hablar de confianza en la vida. Porque lo que cree es que la vida es algo desastroso, donde todo el día están ocurriendo cosas terroríficas. Es imposible con esa persona conectar de corazón hablando de aceptación de la vida, de lo que hablaremos en el taller, porque lo que está percibiendo es un mundo truculento, es un mundo distorsionante en el que no se puede aceptar y en el que mucho menos, perdón, en el que no se puede confiar y mucho menos se puede aceptar. con esos mensajes de miedo y desconcierto intentan que la gente se mantengan como si fueran zombies inyectados, enganchados a ese miedo, a esa distorsión y a ese desconcierto, sin tener capacidad para darse cuenta de la gran realidad. Y la gran realidad es que muchos de esos actos de violencia, muchos de esos actos de miedo, muchos de esos actos de dolor, son precisamente provocados por aquellos que después aparecen como bomberos. Es decir, es una especie de bomberos que realmente es el pirómano que se disfraza de bombero. Es el pirómano que origina el incendio, y una vez que la gente está dando gritos como consecuencia del incendio, él mismo entonces aparece con el disfraz de bombero diciendo que estoy yo para salvaros. Con lo que está provocando miedo, además aparece como salvador, con lo que el dominio y el control de la gente es todavía mayor. El segundo gran eje de los mensajes de manipulación es el que se entienda por la gente que esto es un plano imperfecto y nauseabundo. Dicho en terminología religiosa, un valle de lágrimas. Que aquí lo que se está es para sufrir, que esto va mal y va a seguir yendo mal, y que lo que tenemos que hacer es ocuparnos de elevarnos de plano, de ascender. En lenguaje religioso, de ir al cielo, de ir a la gloria. Y claro, para subir al cielo, para ir a la gloria, abandonando esto tan horroroso que es en lo que estamos, para eso hay que comportarse de una determinada manera. ¿De qué manera? De la manera que a ellos les interesa. Es decir, ellos crean unos códigos de normas, unos códigos morales, unos códigos religiosos, que son ficticios, que son falsos, que ellos lo crean, y lo crean con el objetivo de decirte, tienes que portarte así, porque solo comportándote así vas a poder ascender, vas a poder ganarte el cielo, vas a poder ganarte la gloria, vas a poder abandonar este plano nefasto en el que estás existiendo. Incluso en la denominada nueva conciencia hay que poner el dedo en la llaga de que esto sigue sucediendo. Es decir, no ya en las religiones, sino que en lo que hoy denominamos nueva conciencia hay mucha gente que de buena fe, sin duda ninguna, de buen corazón, están lanzando el mismo mensaje. Porque nos están diciendo, por ejemplo, que hay que ascender de dimensión. Y claro, para ascender de tercera a cuarta dimensión, o a quinta o a sexta, volvemos a lo mismo. Hay que comportarse de una determinada manera. Hay que portarse bien, entre comillas, para que en tu vida entre la posibilidad de ese ascenso vibracional a esa otra dimensión. Lo cierto es que estos mensajes son mensajes llenos de falacia, son mensajes llenos de mentiras. He compartido en otros talleres, he compartido en muchas charlas, y aquí en el coloquio, cuando lo abramos, no tendré problema en volverlo a compartir, de que realmente este es el plano más inefable de la existencia. Es un plano que es verdad que está expresada la creación y la expansión de la conciencia y de la creación como una piedra que cae en el suelo, en el agua, y se va abriendo los círculos concéntricos. Es verdad que el plano en el que estamos, este plano, esta dimensión, es muy exterior, por así decir. Ha habido antes otros muchos círculos, antes de que lleguemos a este círculo, a la creación y generación de este círculo. Pero lo que no podemos olvidar nunca es que la expansión de la conciencia y la creación va de dentro a fuera, de dentro a fuera. Los círculos que provoca la piedra al caer en el agua, los círculos no van de fuera hacia adentro, sino que van de dentro hacia afuera. Con lo que cuando estamos situados fuera, como si fuéramos, ese es el ejemplo que me gusta poner también, el rayo de luz de una linterna, cuando esa luz está aquí y el foco central está aquí, quiere decir que para estar aquí tiene que haber salido de aquí. Y no solamente tiene que haber salido de aquí, sino que tiene que estar en conexión íntima con ese centro. Porque si por aquí hubiera algo que lo cortara, ya la luz no llegaría aquí. Si yo alumbro ahora esa pared con una linterna, si la luz está en la pared, vamos a suponer que esa pared es el plano humano, es la dimensión en la que estamos. Si desde el centro, donde se han ido abriendo los círculos concéntricos de la piedra que ha caído en el agua, la luz está ahí en la pared, para que la luz esté en la pared, quiere decir que entre esa luz y el centro, divinidad pura, como cada uno quiera llamarle, conciencia pura, desde el centro a la pared, no hay separación. No hay fragmentación, no hay ruptura, porque en ese caso, si hubiera ruptura, ya no llegaría la luz a la pared, si algo interpusiera por el camino, la luz que sale de este foco ya no llegaría a la pared. Con esto quiero compartir que si lo que realmente somos, no nuestro yo físico, mental y emocional, lo que me gusta denominar el coche que usamos para experienciar la vivencia humana, no el yo físico, mental y emocional, sino el conductor que somos, que es lo que engarza precisamente con el yo soy del que hablaremos, el conductor que somos. Para que el conductor que somos esté encarnado aquí, ese conductor que es luz, ese conductor que es amor, ese conductor no viene de fuera, sino que viene de adentro afuera, no va de afuera adentro, con lo que aquí no estamos castigados ni estamos expulsados. Ni esto es un valle de lágrimas ni un plano nefasto, sino todo lo contrario. Esto es un punto en la expansión de la conciencia, en la expansión de la creación, inefable, donde se pueden vivir experiencias, porque es verdad que la gradación vibracional de este plano es una gradación densa, y nosotros que somos la divinidad pura, que estamos en conexión íntima y continua con ella, encarnamos aquí desde lo que realmente somos para vivir experiencias que solo pueden ser vividas en este plano, por sus características vibracionales, precisamente por su densidad vibracional, y eso abre una gama experiencial que al vivirlas nosotros aquí encarnados, nutren la expansión de la conciencia, nutren la expansión de la creación, como ninguno de los otros planos que están antes de este, antes de esta dimensión. Con lo que no es verdad que esto sea, en primer lugar, un plano nefasto, un plano nauseabundo. Es un plano inefable y excelso de la creación. Y no es verdad tampoco, y es lo más importante que quiero subrayar, de que tengamos que ir a ninguna parte, porque ya estamos, porque ya somos. Es que esa luz que está en la pared es la luz de la linterna. Esa luz no tiene que aspirar a llegar a la linterna porque ya lo es. No tenemos que gastar energía ni liarnos mentalmente en un deseo, en una meta que es tonta. ¿Os imagináis a la luz de la pared queriendo llegar a la linterna? Si es que no tienes que llegar a la linterna, si es que eres la linterna. Si es que para que la luz esté en la pared, inevitablemente es la linterna misma la que se está proyectando en la pared. Entonces esto, esta visualización de las cosas, esta comprensión, este discernimiento, nos tiene que llevar a tranquilizarnos, nos tiene que llevar a mirarnos más a nosotros mismos, porque ahí es donde están todas las respuestas. Y a partir de ahí también empezar a darnos cuenta de que todas esas historias de comportarnos de determinada manera, de acuerdo con determinados códigos, con determinadas morales, con determinadas normas, todo eso lo tenemos que poner en solfa. Y claro, como nos han introducido sistemas de creencias, cuando se habla de este tipo de cosas, estamos tan acostumbrados a las normas, a los dogmas, a las leyes, a los mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera, que cuando comparto, y lo comparte mucha gente, vamos a olvidarnos de todo eso. Vamos a borrarlo de nuestra vida como si no existiera. La mente entonces pregunta, ¿pero qué pasa? ¿Vamos a estar en el libertinaje? Si no hay una moral, si no hay unas normas, si no hay unos mandamientos, si no hay... ¿cómo vamos a vivir en colectividad? Hay un mandamiento nuevo, utilizando términos de Cristo Jesús, que es radicalmente nuevo, que es el amor. Ya está. Eso es lo único que tiene que estar presente en nuestra vida, el amor. Y olvidarnos de tantas gaitas que, insisto, están introducidas en nuestra cabeza por sistemas de creencias de gente que le importa un bledo realmente eso que dicen de que ascendamos, que además saben posiblemente que es mentira, y que lo único que le importa es que de esa manera tenernos atados a unos comportamientos, tenernos atados a unas conductas que son simplemente lo que a ellos les interesan. Y lo que yo comparto con vosotros es que todo eso de corazón lo dejemos a un lado y andemos por la vida en frecuencia de amor, en frecuencia de amor. Y vuelve la mente a preguntar, bueno, ¿y qué es eso de la frecuencia de amor? Pues lo vamos a hablar, lo vamos a compartir, porque tiene mucho que ver con el yo soy, porque el yo soy tiene mucho que ver con el aquí y ahora, y el aquí y ahora tiene mucho que ver precisamente con vivir en clave de amor. El tercer gran eje de manipulación, que es el que a la mente le cuesta más trabajo asirlo, es la creencia en el tiempo. La creencia en el tiempo. El tiempo no existe, pero la gente cree en él. El tiempo no existe, y eso lo dice ya hasta la ciencia. Digo hasta la ciencia porque para muchas personas las aportaciones científicas son la prueba del 9 de la racionalidad y de lo verificado. Bueno, pues desde el inicio del siglo XX, desde que Albert Einstein, incluso de antes, desde las ecuaciones de Maxwell de finales del XIX, pero fundamentalmente desde la teoría de la relatividad, la general y la especial, puesta sobre la mesa por Albert Einstein a principios del siglo XX, y después con la física cuántica, donde autores como Einstein, como Planck, le fueron dando cuerpo, la ciencia tiene el convencimiento de que el tiempo es una ilusión, de que el tiempo tal como está en la cabeza del ser humano es una ficción, que el tiempo simplemente no es que sea algo relativo, es que simplemente no existe, que lo que el ser humano tiene en su cabeza en esa creencia en el tiempo es simplemente una quimera. Y ya a lo largo de finales del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI, otras muchas teorías, desde la teoría de cuerdas hasta la teoría del principio holográfico, o lo que ahora se llama ya la teoría, la física del ámbito subcuántico, están poniéndolo todavía más de manifiesto. El tiempo no existe, pero tú crees en él. Y esto tiene consecuencias en tu vida, porque la creencia en el tiempo nubla tu conciencia, porque la creencia en el tiempo, como ahora compartiré, distorsiona tu pensar, y porque la creencia en el tiempo te mete en una dinámica llena de inquietud y llena de sufrimiento, que es lo más grave quizás, porque provoca en última instancia sufrimiento. El tiempo no existe. En la naturaleza, en el cosmos, en vuestra vida y en la mía existen los ciclos. Los ciclos. Pero los ciclos no tienen nada que ver con el tiempo. Me explico. En la naturaleza hay un ciclo que es muy evidente. El ciclo de que el sol sale y el sol se pone. A lo largo de las 24 horas se suceden el día y la noche. Y ese ciclo se repite continuamente. ¿Dónde está ahí el tiempo? En ningún sitio. La prueba es que cuando hablamos de tiempo y utilizamos un reloj o utilizamos un calendario, tenemos que ser conscientes que ese reloj y ese calendario lo tenemos que utilizar, porque si no lo utilizáramos no sabríamos lo que es el tiempo. En vosotros y en mí no hay nada que nos diga qué es el tiempo. No tenemos, permitirme la broma, ningún reloj interior, ningún calendario interior, para nada. Y nuestra experiencia nos dice con claridad que 10 minutos pueden ser muy cortos. Lo que ese reloj dice que son 10 minutos en nuestra experiencia puede ser muy corto o puede ser muy largo. Depende de las experiencias que estemos vivenciando, no de ese aparato que tenemos ahí en la pared. Depende de nosotros. No es algo objetivo, como nos empeñamos a través de la creencia en el tiempo. En el ciclo del día y de la noche es muy divertido, porque el sol se las ingenia para no salir ni ponerse a la misma hora según el reloj. Cada día del año sale y se pone a una hora distinta. Normalmente, no siempre es así, hay intervalos, pero un minutito. Es como por llevar la contraria. Cada día del año, depende de la época del año en el que estamos. Ahora que estamos en julio, acaba de pasar el solsticio de verano. Bueno, pues hasta el solsticio de verano, desde el solsticio de invierno, que son otros ciclos, al solsticio de verano, el sol ha ido adelantando su salida aproximadamente un minuto al día. A partir del solsticio de verano y hasta el solsticio de invierno ocurre lo contrario. Sale un minuto más tarde. Y lo mismo ocurre con la puesta del sol. Aproximadamente desde el solsticio de invierno al solsticio de verano tarda un minuto más en acostarse, en ponerse. Y a partir del solsticio de verano y hasta el solsticio de invierno se acuesta un minuto antes, se pone un minuto antes, dicho aproximadamente. ¿Dónde está aquí el tiempo? El sol no se rige por el tiempo, el sol tiene su ciclo. Y suponeros, vamos, imaginaros, ¿no? Lo vivimos con nuestra experiencia cotidiana. Un minuto al día es mucha tela. Es que un minuto al día es media hora al mes. Es decir, que sale antes o tarda más media hora cada mes. O se pone antes o tarda más en ponerse media hora cada mes. Es que esto es mucho tiempo. Es que entre solsticio y solsticio, que hay 6 meses, estamos hablando de 3 horas. Ese reloj ahí empeñado en medir el tiempo, pero mira por dónde el sol se comporta de una forma que no tiene nada que ver con el tiempo. Sale y se pone, pero sale y se pone a su bola, conforme a su ciclo. No hay nada que diga, no, tú sales a las 7 de la mañana y te pones a las 9 de la noche. No, no. Dependiendo de los ciclos, el sol sale y se pone a lo que el reloj denomina horas distintas. Hay otros ciclos en la naturaleza. El ciclo de las mareas, el ciclo de la luna, los ciclos lunares que también influyen en los ciclos de tanto conocéis en vuestra experiencia cotidiana, las que sois mujeres. Y en nuestro planeta, en nuestro universo, hay ciclos que son mucho más milenarios y que incluso son en gran parte desconocidos por la humanidad y que se debe a que todo está en movimiento. La Tierra rota sobre sí misma, pero gira en torno al Sol. El tiempo que tarda la Tierra en girar en torno al Sol es lo que denominamos año, pero fijaros que el año no es exacto. El calendario no es capaz de medir. Está ahí forzando el ciclo del año, lo fuerza. Se ha inventado una cosa que llamamos los 365 días, el año trópico, pero le sobra un poquito. De tal forma que cada 4 años se tienen que inventar un día bisiesto, porque no hay forma de encajar el ciclo del año con el ciclo del calendario. No hay manera, porque el ciclo del calendario es un invento que intenta de alguna forma hacerse con el ciclo que de la rotación de la Tierra en torno al Sol. Pero es que la rotación de la Tierra en torno al Sol lleva su ciclo, siempre el mismo en este caso, y lleva su ciclo. Pero es que el Sol navega por la Vía Láctea. Ahí la ciencia está aportando ahora nuevos datos. Y el ciclo elíptico que tarda el Sol como una estrella más en torno al centro galáctico es de miles de años. Pero es que se conoce que la galaxia también está viajando por el universo. Y posiblemente ese viaje hacia lo que se denomina el gran atractor también está lleno de ciclos. La vida está lleno de ciclos, pero el tiempo no está en ninguno de ellos. Vuestra vida está llena de ciclos. Por ejemplo, el ser humano tiene un ciclo biológico que es bastante evidente. El ciclo de que nacemos, crecemos, nos hacemos maduros y aquel que no se muere antes envejece. Perfecto, eso es un ciclo que forma parte de la vida del ser humano. Pero, insisto, ¿dónde está ahí el tiempo? En cada momento de nuestra vida, estamos en cada momento de nuestra vida. Cuando nazco, nazco, cuando soy un niño, cuando soy joven, cuando soy adulto, soy adulto, cuando soy de la tercera edad, entre comillas, soy de la tercera edad, ¿vale? Pero yo estoy viviendo la vida en cada momento. ¿Qué es eso del tiempo? Incluso en la medida en que se empiezan a tener años, se empieza a comprobar que el DNI dice una cosa y tú eres otra. Hay multitud de personas que viven disociadas de la información cronológica que aporta su DNI. Hay gente que con 50 o 45 o 40, incluso a veces menos, son viejas. Sí, el DNI puede decir que tienes 42, pero esa persona está avejentada y esa persona vive la vida de una forma vieja. Y sin embargo hay personas que tienen una edad, según el DNI, muy avanzada y que son personas jóvenes. En cuanto a que viven la vida con vitalidad, viven la vida con ganas, viven la vida con energía, viven la vida siempre con confianza en ella y abriendo nuevos campos. A mí me gusta mucho compartir con relación a ello y ponerla, porque ella después me riñe cuando lo oyen los vídeos, pero bueno, yo sigo diciéndolo, que es mi buena amiga CR85. CR85 no es el CR7 que tiene tanta fama, no, es CR85. Y mi amiga Concha Redondo, muy amiga, la que quiero muchísimo, y tiene 85 años. Y evidentemente el DNI no tiene nada que ver con Concha. Los que conocéis de aquí a Concha, ¿qué tiene que ver con 85 años? ¿Qué edad tiene Concha? Pues vete a saber la edad que tiene Concha, me refiero en lo que de verdad es. Pero desde luego no tiene nada que ver con lo que dice el DNI. Hoy la propia medicina empieza a darse cuenta de que cuando una persona, por ejemplo, entra en urgencias de un hospital, la información que proporciona el DNI no vale. Cuando una persona entra en urgencia, en estado de gravedad, por accidente de un hospital, a veces hay que intervenirla. Y para graduar el tipo de intervención que se le puede hacer, es necesario saber la edad que tiene esa persona. Pero esa información te la da el DNI. la conclusión a la que están llegando muchísimos médicos, y hay ya hospitales del mundo donde esto lo llevan a cabo, es que esa información no la da el DNI. Esa información la da otro componente que no tiene nada que ver con el DNI ni con el tiempo, que es el sistema inmunológico. Lo que hacen es tomar muestras del sistema inmunológico del paciente. Y el sistema inmunológico es el que le dice realmente cómo está el paciente, si está en condiciones de aguantar o no aguantar determinada intervención o determinado tratamiento. No el DNI, sino el sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico está muy relacionado con lo que coloquialmente hablamos de estar bajo de defensa o alto de defensa. Que finalmente, si estás bajo de defensa, eso es una puerta abierta a enfermedades, y cuando estás potente de defensa, estás protegido con relación a las enfermedades. Ese es el sistema inmunológico. Y la gran pregunta que se están haciendo ahora desde el ámbito médico y científico es, vale, ¿y el estado del sistema inmunológico a qué se debe? Porque ya sabemos que realmente lo que nos está dando la información de cómo está la persona no es la edad que nos dice el DNI. En absoluto, es un sistema inmunológico. Pero a su vez, ¿de qué depende el sistema inmunológico? Y la medicina y la ciencia está hablando de estados de ánimos. Que los estados de ánimo, fijaros, son los que articulan, los que dibujan el sistema inmunológico de una persona. De modo y manera que el sistema inmunológico varía, porque va a depender de ti. El sistema inmunológico tuyo puede estar hoy bajo y mañana alto. O puede estar bajo ahora y dentro de un mes puede estar alto. ¿Por qué? Porque depende de ti. Depende de, entre comillas, tu estado de ánimo. Permitir que yo dé una vueltecita de tuerca. Tiene que ver con tu conciencia. Depende de tu estado de conciencia. Depende de cómo tú estés viviendo la vida desde la percepción y la visión que tú tengas de tu vida, de la vida de los demás, del mundo, de las cosas, de la divinidad, de la muerte. Esa visión, esa percepción que tenemos de la vida y de las cosas y que está influyendo en tu día a día. Eso es lo que genera esa conciencia que la ciencia denomina estado de ánimo, y eso es lo que está repercutiendo, está moldeando tu sistema inmunológico, y tu sistema inmunológico es el que está dándole edad a tu biología, no el DNI. Cosas como esta hoy la ciencia empieza a descubrirlo y empieza a comprobarlo. Y es una evidencia más de que el tiempo no existe y tampoco existe en nuestros ciclos, en los ciclos que cumplimos los seres humanos. ¿Qué es lo que existe en los ciclos? Existe un ritmo, un ritmo. El día y la noche, la luna, las mareas, la rotación de la Tierra en torno al Sol, el Sol por la galaxia por el universo. ¿Qué es lo que hay? Un ritmo, un ritmo. Cada ciclo tiene su ritmo. Y hay una especie de ritmo único que hace suyo todos los ritmos. Porque todos los ritmos, todos los ciclos, cada uno con su ritmo que hay en el universo, que imaginaros, la cantidad de astros, la cantidad de estrellas, la cantidad de formas de vida, cada una con sus ciclos y cada ciclo con su ritmo, todo eso a su vez está dentro de una gran unidad, que tiene un gran ritmo, por llamarlo de alguna forma, que aglutina, que integra, que hace suyo perfectamente, no con desarmonía, sino con absoluta armonía, todos esos ciclos, un gran ritmo, ese principio de ritmo del que nos hablan uno de los principios herméticos, ese ritmo único, donde coexisten, donde conviven multitud de ciclos, cada uno con su ritmo, multitud de ritmos, cada uno correspondiente a un determinado ciclo. Y dentro de los ciclos, ¿qué es lo que hay? Aquí ahora, y otro principio hermético que coloquialmente se denomina causa-efecto. Aquí ahora y causa-efecto. Eso es lo que hay en el seno del ciclo, en el seno de cada ciclo y en el seno de nuestra propia vida. Un aquí ahora, de instante en instante, de momento en momento, que es donde está la vida, en el aquí ahora. No está en el ayer, que existió cuando fue presente, pero ya no es presente y ya es simplemente una ficción mental, ni está en lo que denominamos mañana, ni en lo que denominamos futuro, que obviamente eso ni siquiera ha existido nunca, porque simplemente nunca ha sido presente. Y ese mañana nunca va a existir. Cuando hablamos de mañana, cuando hablamos de futuro, estamos haciendo referencia a una ficción. Aquí ahora, de instante en instante, de momento en momento, eso es la vida. La vida no es otra cosa que el aquí ahora, el momento presente. Y lo que hay en el ciclo es una concadenación continua, un desenvolvimiento continuo del momento presente, aquí ahora, aquí ahora, aquí ahora, instante en instante, de instante en instante, de instante en instante, y de instante en instante se vive, vivís, vivo, hechos, acontecimientos, situaciones, se toman decisiones, se acometen cosas en el aquí ahora que originan una cadena de causa y efecto. Cuando tú haces algo, eso tiene unos efectos, que después esos efectos son los que impulsan una determinada causa, que después impulsan unos efectos. Pongamos por caso, vosotros habéis decidido venir a este taller. Bien, la decisión de venir a este taller tiene unos efectos. Estáis aquí, vais a compartir, vais a convivir, eso tiene unos efectos en vuestra vida. Y esos efectos a su vez van a ser causas de cosas nuevas que originarán nuevos efectos, que serán a su vez fuente de nuevas causas. Y esa relación de causa-efecto va desplegándose en consonancia al hilo de ese desenvolvimiento del aquí y ahora, de momento en momento, de momento en momento, y ya está, es que no hay más. Para intentar hacerlo más simple, me gusta compartir que podemos dibujar lo que acabo de comentar gráficamente. Gráficamente, un ciclo es una especie de círculo. Cualquier ciclo es una especie de círculo. El del día y la noche, el del año trópico, el ciclo que queramos, el lunar, es un círculo. El sol sale y se pone. La Tierra está en un punto concreto de su rotación en torno al sol y da la vuelta completa. Los ciclos cada uno pueden ser representados como círculos. Pero los ciclos a su vez son repetitivos. El día, el año, se repite. Eso hace que, junto con el círculo, podamos tomar la representación de una espiral. Un círculo que se va desenvolviendo como círculo. Un círculo y una espiral, por la repetición del ciclo. El círculo representa gráficamente el ciclo, y la espiral representa gráficamente la repetición del ciclo y el desenvolvimiento en repetición del ciclo. Ya está. Y vosotros y yo, los seres humanos, tenemos capacidad intelectual. Ahí es donde viene el problema. No la capacidad intelectual, sino el equívoco que eso nos lleva. Tenemos capacidad intelectual, fijaros, para situarnos en cualquier punto del círculo o en cualquier punto de la espiral. Tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad, pensando por ejemplo en clave del círculo del año, el círculo de la rotación de la Tierra en torno al Sol, tenemos la capacidad para situarnos en cualquier punto de ese círculo. Por ejemplo, Paqui, hace ya de esto mucho tiempo, creo que fue en enero o antes, cuando fuera, se situó en el círculo. Ella, con su capacidad intelectual, se situó en el círculo para programar un taller a principios de julio. No estábamos a principios de julio cuando Paqui programó el taller. No, estábamos en otro punto del círculo. Pongamos por caso que fue noviembre del año pasado. Bueno, pues en noviembre del año pasado, Paqui se situó en el círculo para decir, oye, pues en tal punto del círculo vamos a ubicar el taller. Cuando Paqui hizo eso, lo hizo utilizando su capacidad intelectual, sabiendo que un taller como este no puede organizarse el día antes del taller, ni una semana antes del taller, ni un mes antes del taller, sino que requiere que se haga una programación con suficiente antelación. Y hay un momento determinado que ella entendió que era noviembre, donde habló conmigo para llevar a cabo la programación en el círculo cuando podemos llevar a cabo este taller de verano. Cuando Paqui hizo esto, cuando Paqui utilizó su capacidad intelectual para ello, estaba en el aquí y ahora de aquel momento. Y lo hizo porque en aquel momento tocaba. Es decir, aunque fuera noviembre del año 2015, tocaba en ese momento programar esta actividad para julio del 16, porque se tenía que hacer con antelación. Es decir, con tu capacidad intelectual se vive en el aquí y ahora. Y viviendo en el aquí y ahora, además de vivir en el aquí y ahora, tenemos una capacidad intelectual que nos permite programar cosas que corresponden en ese aquí y ahora, porque como lo hagan más tarde, ya no vale, porque ya llegas tarde, ya no hay la antelación suficiente, que se corresponden con el aquí y ahora, y tú con tu capacidad intelectual lo llevas a cabo. Ahora han cerrado los colegios, los institutos, la universidad, pero los planes de estudio, las programaciones docentes, ya están hechas. El profesorado, durante mayo y junio, ha tenido que hacer eso. ¿Por qué? Porque es cuando toca. No toca hacerlo en septiembre, no toca hacerlo en octubre, toca hacerlo en mayo o en junio, es cuando toca. Porque hay que hacerlo con la suficiente antelación para organizar las cosas debidamente. Pero cuando eso lo hace un docente en el 24 de mayo... en el aquí ahora del 24 de mayo, es que toca en el aquí ahora del 24 de mayo. Eso no es salirse del aquí ahora. El aquí ahora, repito, conlleva vivir el aquí ahora y también, con nuestra capacidad intelectual, tomar decisiones, poner en marcha acciones que es que corresponden en el aquí ahora llevarla a cabo, aunque sea poniendo nuestra atención en un punto del círculo que está más allá, o incluso en un punto de la espiral. Porque Paqui y yo tenemos ya hablado actividades no para este círculo que llamamos 2016, sino ya para el 2017, porque sabemos que el círculo se repite en espiral y con nuestra capacidad intelectual podemos situarnos en puntos del círculo y de la espiral en el desenvolvimiento de ese círculo. Pero estoy poniendo ejemplos que conllevan: estás en el aquí ahora, vives el aquí ahora, pisas y sientes el aquí ahora. Y en ese aquí ahora no solamente se vive, o no solamente con nuestra capacidad intelectual podemos abordar cosas de este punto del círculo que es el aquí ahora, sino que tenemos capacidad para poner nuestra atención en un punto del círculo o de la espiral que está más allá, pero que mira por dónde corresponde en el aquí ahora poner la atención, porque no, como no ponga la atención en el aquí ahora, esa acción, esa decisión, esa programación, esa organización no estaría bien hecha. En vuestra vida y en la mía, las vacaciones, no va a programar la gente que programan viajes largos, no lo va a hacer el día antes, tiene que hacerlo con antelación. ¿Cuándo? Cuando corresponde, con la antelación suficiente, que tú entiendes que es la antelación suficiente para llevarlo a cabo. Y tú en el aquí ahora estás viviendo en el aquí ahora y estás también desarrollando acciones que tienen que ver con lo que en el aquí ahora toca, aunque no se corresponda con el punto del aquí ahora. Esa es nuestra capacidad intelectual. Pero, insisto, ¿dónde está aquí el tiempo? El problema está en que esta capacidad intelectual la distorsionamos y empezamos a hablar en clave de pasado y de futuro. Lo del pasado, coincidiréis conmigo, que es especialmente divertido. El pasado existió cuando fue presente. Ya está. Ya está. ¿A qué viene que le dediquemos un solo segundo a pensar en el pasado? Y no digamos ya cuando ese pensar en el pasado lo que te trae es sufrimiento, que eso es ya de diploma mayor de masoquista. La gente, lo sabéis tan bien como yo, se empeña en mirar al pasado. Cuando se mira al pasado, la mente tiene la característica de que se acuerda de lo que le da la gana, con lo cual la estupidez es todavía mayor. No solamente es una imbecilidad, porque ese pasado es una ficción, sino que cuando tú pones tu mente en funcionamiento, la mente se acuerda de lo que le da la gana. Ahora que se han puesto de moda esto de los encuentros de antiguos alumnos, que todo el día están llamando que sea antiguo alumno del colegio, que sea antiguo alumno de no sé qué, que sea antiguo no. Dios mío, no tengo agenda para ir a tantas reuniones de antiguos no sé qué. Bueno, pues cuando te reúnes con esos antiguos, por ejemplo, compañeros tuyos del colegio, Y hay un grupito de 4 o 5 y claro, ¿de qué se va a hablar? Se habla de la vivencia del colegio, de que si a lo mismo lleva sin verte 25 años con esa persona, no tiene nada en común con ella, ¿qué es lo que hace? Se habla del colegio. Y es divertido que cuando habla del colegio, uno se acuerda de compañeros que el otro no se acuerda. Pero ¿no te acuerdas de Menganito o de Menganita? Pues yo no me acuerdo. Pero viceversa, el otro se acuerda de compañero y de compañera que tú no te acuerdas. ¿Esto cómo es posible si estuviste en la misma clase? ¿Cómo es posible que yo me acuerde de gente que tú no te acuerdas y viceversa? Porque por los motivos que sea, la mente a determinados compañeros lo ha borrado. Y a otros lo ha subrayado. Tiene mucho que ver con tu carácter, con tu estado de conciencia, con tu vida. Y a la otra persona le ha pasado lo mismo, pero mira por dónde, no hay coincidencia. Y ha borrado del mapa a los que tú no has borrado. Y ha resaltado a los que tú has borrado del mapa. Y se producen conversaciones que son muy divertidas, porque en esos grupos se pueden estar mediar. Pero no te acuerdas que era de tal forma, que era de otra. La mente se acuerda de lo que le da la gana. Y ya no solamente se acuerda de lo que le da la gana, es decir, selectiva, sino que es interpretativa. Para colmo, cuando ese grupito que está hablando, mira por dónde, se acuerdan de una persona, hay una coincidencia. Ah, mira, pues yo sí me acuerdo, pues yo también. Ahora, cuando lo ponen en común, la interpretación que hacen de esa persona es distinta. Pues era muy tonto. ¿Cómo va a ser muy tonto? Hombre, si ese era un tío muy listo, no te acuerdas que era muy competente. Competente, pero si era un vaina. No hay forma de ponerse de acuerdo. Incluso en temas mucho más objetivos, como si era buen deportista o malo. Ese buen deportista, ¿qué va? Si ese no le daba bien la pata a un balón. ¿Cómo que no le daba bien la pata a un balón? Si marcaba goles, ¿no te acuerdas los goles que marcaba? Tú, dile que sí, dile que era. Selectiva e interpretativa. El pasado es una pérdida de tiempo. Y ya cuando además te pones en clave de pasado para machacarte, eso ya es de nota. La gente dice, no, es que me equivoqué, me arrepiento, que si pito, que si flauta. Vamos a ver, en el aquí ahora hacemos lo que en nuestro estado de conciencia corresponda que hagamos. Ya está. Según la visión, la percepción del mundo, de la vida, de las cosas que tengamos, en el aquí ahora, por ejemplo, en este aquí ahora, ante cualquier acontecimiento que ocurra, cada uno va a actuar en correspondencia con su estado de conciencia. Y ya estás, y no es ni mejor ni peor. Cada uno tiene su estado de conciencia y en cada momento, de instante en instante, actúa en coherencia y en correspondencia con ese estado de conciencia. Por ejemplo, si hubiera un incendio en este hotel, aquí ahora cada uno actuaría en consonancia con su estado de conciencia. Ni mejor ni peor. Habría gente que pondría inmediatamente, yo qué sé, a ayudar por si hay niños, ayudar a sacar a los niños. Y hay gente que lo que haría es salir corriendo. Cuanto más lejos, mejor. Y no es ni mejor ni peor. Es en función del estado de conciencia, de la visión de la vida y de las cosas que cada uno tenga. Hay personas que por su estado de conciencia tienen más miedo, otras que tienen menos miedo, que no pasa nada, que no pasa nada, cada uno tiene el suyo. Y cuando tú miras al pasado, lo que haces es algo extremadamente tonto, y es enjuiciar lo que hiciste en aquel pasado cuando fue aquí ahora, enjuiciarlo a la luz de tu estado de conciencia actual. Pero tú eres idiota, tú tendrás que... Ya es imposible porque ya pasó, pero tú actuaste en aquel momento con el estado de conciencia que entonces tenías, no con el estado de conciencia que tienes ahora. Pues me arrepiento, ojalá pudiera borrarlo de mi vida. Y sabéis que me gusta decir, bueno, pues tú estás aquí situado y tú estás viendo tu vida y ahora te empeñas en que te arrepientes de esto, de esto y de esto, y que lo quieres borrar de tu vida. Venga, pues bórralo. ¿Sabes lo que va a pasar? Que si lo borras, te caes. Ahora estás aquí viendo tu vida. Bueno, pues en cuanto que quites cualquier elemento, ya no estás aquí. Ya te has caído del balcón. Porque mira por dónde esto de lo que te arrepientes, que consideras que fue un error, abrió una relación de causa y efecto que te posibilitó ir expandiendo tu conciencia por la vía de las experiencias, ir expandiendo tu estado de conciencia y tener hoy el estado de conciencia que tienes. Tan difícil es entender que cada uno de nosotros somos como un edificio, que se va construyendo ladrillo a ladrillo. Es decir, instante en instante, planta a planta, planta a planta, planta a planta, y que cada planta es ineludible, es irreversible y es importantísima para que seas lo que es. Y que si quitas cualquier ladrillo, si quitas cualquier planta, es que el edificio se cae. tan difícil darse cuenta de eso. Lo que sucedió en el pasado fue real cuando fue presente. Las experiencias que viviste entonces te aportaron conciencia, porque el estado de conciencia que cada uno tiene el suyo evoluciona más lento, más rápido. Esa visión, esa percepción del mundo, de las cosas, evoluciona más lento o más rápido, depende de cada uno, en función de las experiencias que se viven. Entonces, tranquilízate, relájate, y en lugar de poner tanto énfasis en mirar atrás, ¿por qué no pones un poquito de atención a la hora? La gente tan empeñada en mirar atrás, tan empeñada en machacarse con el atrás, ¿por qué no pones un poquito de atención en el ahora? Como compartiré en unos minutos, el aquí ahora es nuestro espacio sagrado de libertad, donde generamos las actitudes, nosotros y solo nosotros, donde generamos las actitudes que a su vez generan emociones y pensamientos que a su vez generan acciones. Pero la gente, como no está en el aquí ahora, esas actitudes no son actitudes conscientes, no son actitudes que tú tomes en tu espacio de libertad. Hablaremos de ello ahora. Donde quiere poner el énfasis es que esa atención hay que ponerla en el ahora, no en el pasado. El pasado se incorporó a tu vida porque fue presente. Las experiencias que viviste se incorporaron a tu vida porque fue presente. Y están incorporadas a tu vida, no tienes que pensar en ellas mentalmente ni intentar acordarte de ellas, porque además no te vas a acordar, porque la mente es selectiva e interpretativa. Olvídate de tanto lío. ¿De qué me importa a mí saber, hoy que es 8 de julio del 2016, qué estaba yo haciendo hace 30 años? ¿Qué estaba yo haciendo el 8 de julio de 1986? Pues yo qué sé qué estaba yo haciendo el 8 de julio de 1986. Me imagino que si me pongo ahora y me pongo ahí a darle vuelta y digo, bueno, tenía tal edad, tal plan, plan, plan. ¿Pero para qué? Lo único que sé es que el 8 de julio de 1986 yo viví unas experiencias. Sé también que ante esas experiencias actué en coherencia con el estado de conciencia que tenía en ese momento. Y que esas experiencias se incorporaron a mi vida como conciencia. Ya está. Y que por tanto están en mí ahora. Lo que viví el 8 de julio de 1986 está en mí ahora. Aunque por mucho esfuerzo que haga no me acuerde, está en mí ahora. Y si está en mí ahora, me ha constituido como el edificio al que antes ponía como ejemplo, a cuenta de que voy a gastar energía, voy a perder el tiempo, perdonad la broma hablando de tiempo, voy a perder el tiempo enfocando ese pasado que existió cuando fue presente, pero que ya es puramente un bluff. Y con relación al futuro, el tema es todavía más divertido, porque el futuro nunca ha existido y nunca existirá. El mañana, el futuro, no ha sido presente, y mañana futuro nunca será, porque siempre estamos en clave de mañana, de mañana, de mañana. Tenemos que ser conscientes que el denominado futuro, en una gran medida, es una droga que se inyecta el ser humano para en el aquí ahora no vivir tal cual siente. Todos tenemos algo muy importante en nosotros, que es el corazón. Y el corazón no me estoy refiriendo al órgano vital, sino al corazón. Algo intangible que tiene que ver con lo que realmente somos, que tiene que ver con la conciencia, que tiene que ver con nuestra esencia, con nuestro yo soy. Y ese corazón indica cosas. Ese corazón habla. No por casualidad se dice, esta persona habla con el corazón en la mano, o canta con el corazón en la mano. No está diciéndose con este refrán que se haya sacado el corazón por la boca y lo tenga en la mano, sino que lo está expresando de un modo íntimo, de un modo que sale de dentro, en profunda conexión con lo que realmente somos. Eso es el corazón, y ese corazón habla. Y como sucede en la película de Braveheart, la película que narra la vida de ese liberador de Escocia de la Edad Media, que fue William Wallace, cuando su padre difunto en la pesadilla le dice al niño: tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Y vuestro corazón como el mío es libre, pero no siempre tenemos el valor de hacerle caso. Y cuando el corazón nos dice algo y lo escuchamos perfectamente y sabemos que nos lo está diciendo y sabemos que esto está saliendo no de fuera sino de lo que realmente somos, ante eso la humanidad se ha inventado una droga que se inyecta en vena que se llama futuro y consiste en decir, dice, vale, permitidme que lo diga así coloquialmente, vale, corazón, ya me he enterado, pero espérate, ya lo haré mañana. Ya lo haré cuando no sé qué, cuando ocurra esto, cuando ocurra aquello, cuando. Mentira. Simplemente tienes miedo, no tienes el valor de hacerle caso a tu corazón. Ya está. Y ojo, no pasa nada. Porque lo más... Hablo mucho del... Utilizo mucho el término divertido, pero que esto es divertido y además para reírnos mucho. Es que realmente no pasa nada. Que tienes miedo, no pasa nada. Pero no te autoengañes diciendo que no tienes miedo y hablando de mañana. Son dos palabras que empiezan por M, miedo y mañana. Y mira por dónde utilizamos el mañana para esconder el miedo. ¿Cuántas veces en vuestra vida habrá habido situaciones que aquí habéis sentido algo muy claro y que por lo que sea habéis tenido miedo de llevarlo a cabo? Pues bien, ante ese miedo no pasa nada. Es humano, forma parte del proceso conciencial, no pasa nada. Pero por favor, no os autoengañéis. No digáis, miedo yo, no. Lo que pasa es que lo voy a hacer mañana. Y cuando ese mañana llega, mañana se traslada y sigue siendo mañana. Futuro, siempre futuro. Es una huida continua hacia adelante. Cuando hay un miedo en la vida, tener miedo no es de cobarde, en absoluto. También los valientes tienen miedo. Y cuando hay un miedo en tu vida, lo único que hay que hacer es, y eso es lo que hace el valiente, reconocerlo. Ya está. ¿Tengo miedo a esto? Pues sí, tengo miedo. Perfecto. ¿Qué pasa? No pasa nada. No aguanto mi trabajo. Es que no puedo más. Vamos. Me está desarmonizando, me está sacando de quicio. Voy de mal humor, vuelvo de mal humor a casa. No puedo más con mi trabajo. Y algo de aquí te está diciendo, corta, rompe con eso. Pero claro, si corto con esto, ¿de dónde consigo los ingresos que necesito para pagar la cobertura de las necesidades vitales que tengo, yo, mi familia, bla, bla? Conclusión, sigo en mi trabajo porque tengo miedo a lo que puede pasar si no tengo ese trabajo porque me faltarían los ingresos. Chapó, ante una persona que haga ese análisis hay que quitarse el gorro, perfecto. ¿Tiene miedo a lo desconocido? ¿No confía en la vida? Si tu corazón te está diciendo rompe, rompe. Como Indiana Jones en busca del templo maldito, como se llame cuando llega a ese abismo. Pon el pie en el aire, a ver qué pasa. Y verás cómo sale la piedra, cómo se corre el puente para que no te caigas. Pero si tienes miedo, perfecto, chapó, lo reconoces, ya está. Tengo miedo. Pero por favor, no te autoengañe ni me engañe diciendo, no, miedo no, mañana. ¿Cuándo? No. Los miedos tienen una característica. Y es que cuando se reconocen y se observan, se empiezan a diluir solos. Contra los miedos no hay nada que hacer. Simplemente observarlos, mejor dicho, reconocerlos. Darte cuenta de que los tienes, reconocer que los tienes, observarlos. Y a partir de ahí, con la simple toma de conciencia y la simple observación, el miedo, como si fuera un azucarillo en el agua, comienza su proceso de disolución. Pero claro, la premisa es que reconozcas que tienes el miedo. En cambio, utilizamos el mañana, utilizamos el futuro para autoengañarnos. Con lo cual ese miedo sigue en tu vida, está ahí y no hay forma que te lo quites de encima. porque no lo reconoce, no lo observa y por tanto el proceso de disolución no se produce. Para esto utilizamos el pasado y el futuro, ¿eh? No para hacer lo que Paqui hizo en noviembre. Estoy aquí ahora y aquí ahora yo programo una actividad para dentro de X meses, pero es que aquí ahora cuando corresponde. O cuando el docente el 24 de mayo programa la programación docente de septiembre o de octubre. No, no. Lo que llamamos tiempo nos lleva a este sinvivir, a esta auténtica locura. De no estar ahora, de no estar aquí, ni a lo que aquí toca, y estar sin embargo con la cabeza en muchos sitios de un pasado que existió cuando fue pasado, pero que ya no existe, y que como experiencia lo tienes incorporado en ti, en conciencia, y de un futuro que nunca ha existido ni existirá, y que en muchas ocasiones no es sino una tapadera para no reconocerte cosas muy íntimas que tienen que ver con miedos, con temores, que no pasa nada por temerlo, pero que sí ocurren cosas que originan sufrimiento y dolor con el autoengaño, cuando te niegas a darte cuenta.